Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Estamos con José Burgos y ya acercándonos a la obra que va a presentar en el Teatro Sánchez Aguilar, que va a ser el día 11 que parte, ¿cierto, José? Sí. Hasta el día 15, ¿cierto? Sí. Lo interesante también son las funciones, que no todas son a las 8 y media de la noche, lo que sería a todo esto. Esto es la sala principal. Sino que también nos encontramos con que tenemos el día domingo, tenemos el 14 y 15, tenemos. Lo podemos ir a ver también con nuestros hijos, porque esa es la idea, no solamente que vayamos los grandes, sino que también poder llevar a tus hijos para ya empezar a acercarlos al teatro. Por lo tanto, el sábado 14 y el domingo 15 los puedes ir a ver. Hay dos funciones, una a las 11 de la mañana y la otra a las 5 y media de la tarde. Así que no hay justificación para que no te puedas acercar a ver esta obra. Y cuéntanos, José, la verdad es que estábamos hablando de la actitud, de la actitud de este señor, ¿cierto? Que de alguna forma tú dices que... ¿Cómo lo describe? Descríbelo. Descríbelo cómo lo vas trabajando, descríbelo lo que quieres transmitir. Yo realmente lo que quiero transmitir con este señor es esta cosa enjuta. Y en cierto modo solemne también que tenían estos personajes de la Inglaterra victoriana, que son las que no son casi nobles, o sea, son esta gente que tienen esta cosita de que, cuidado, pertenecen casi a la alta sociedad, a las grandes familias del viejo continente, tiene esta cosa. O sea, este señor no es que simplemente tenga plata, es que este señor lo que es... O sea, este señor es rico en la Inglaterra victoriana. Eso quiere decir, eso te abre... No es cualquier cosa, ¿no? Como tú dices, lo estás relacionando en este caso como si fuera un noble. Claro, es pertenece a la nobleza, quiero decir, prácticamente. Y, o sea, no es un noble, pero es una persona que le abre la que le recibiría el rey de Inglaterra en esa época. Y en esa época, que te reciba la casa real de Inglaterra. Es decir, este señor son palabras mayores. No es que se hizo millonario con cuatro cosas. Entonces, hay algo en su actitud, incluso en la vejez o... tanto en el cariño como en el odio, hay algo en el sentido que tiene que dar ese aspecto de yo soy... Imponer. Tiene que imponer. Esa es la palabra exacta que acabas de decir. Todo eso es imponer. Que para mí resulta luego incluso más interesante cuando se derrumba. ¿Y cómo es ese derrumbamiento? Lo bueno es que es un derrumbamiento vital. Entonces no es una cosa realmente que digas tú. Este señor realmente lo único que pasa es que hay un momento en el que ve que estaba equivocado. Que realmente había decidido... que había su vida la había echado, o sea, había estado continuamente en una búsqueda del dinero, y se da cuenta al final que el dinero no te lo vas a llevar a la tumba, que es lo que deberíamos darnos cuenta todos en general. O sea, la plata está bien tenerla porque nos ayuda a vivir mejor, sí, pero el dinero no te lo vas a llevar a la tumba. Lo único que te vas a llevar a la tumba son cuatro buenos recuerdos y cinco imágenes, como quien dice. Y ni siquiera te las vas a llevar. Ni siquiera te las vas a llevar. Pero yo prefiero en el hecho de muerte tener bastantes buenos recuerdos y unas cuantas imágenes buenas y tener esa energía como de la gente que dejo aquí, que la quise y me quiso, como dicen, en el buen sentido, que no plata en el banco, que eso es al final, se la va a quedar, no sé. ¿Cómo está? Hoy día tú saliste en el diario El Universo, ¿no? En el Expreso. Sí, en El Universo salimos hace poco. Vale, para las personas que nos están escuchando por la señal internacional, tenemos que explicar que El Expreso es un periódico que típico de Guayaquil, ¿vale? ¿Cómo se llama? Y por lo demás, te recordamos que tu programa está transmitiendo al mundo en vivo y a través de nuestra página web ucsgrtv.com. Y también los puedes seguir a través del Twitter UCSG Radio. Y también te puedes hacer fans en Facebook en UCSG Radio. Si te quieres comunicar, puedes hacerlo al 222-1613. Y también lo puedes hacer al 222-1621. Entonces tú me estás planteando de que, bueno, ok, este señor, cierto que se pega una vuelta, se pega una vuelta a la vida. Hoy en día, ¿tú sientes que hay mucha gente que te rodea que se puede pegar esta vuelta en la vida? La verdad es que ahora mismo, de la gente que me rodea, No, no mucho. Pero, por ejemplo, había tenido una conversación con un tío mío. O sea, no mucho me refiero porque nadie está en esa posición que la vea tan, tan sumamente. De mi alrededor, sí creo que hay gente, a lo mejor, sí que sé, gente que yo no conozco personalmente, pero que creo que debería de pegarse una vuelta y ver exactamente qué está haciendo, qué no está haciendo. Pero bueno, como por ejemplo, ya no hablo ya, por ejemplo, de allí, todos los me refiero allí en España, por ejemplo, todos los casos que hay de gente que está robando dinero y, ¿sabes?, políticos que lo único que hacen es robar, que me imagino que pasa en todos los sitios. Pero bueno, yo aquí todavía no tengo ni datos ni tal, entonces para mí... Scrooge. Claro, esta cosa es Scrooge. Allí en España, por ejemplo, había un cachondeo, como un momento en el que todos los días en los periódicos salían que la gente robaba. Que todo el mundo sabe que la gente roba arriba. Desgraciadamente todo el mundo sabe, pero llega un momento que cuando ya es tan cotidiano, dices tú, ¿qué necesidad hay? Por ejemplo, lo que pasó incluso en la familia real. Realmente tú te preguntas, ¿qué necesidad tiene esa gente realmente de ponerse a robar? Al final luego tú por una factura te están persiguiendo 6 meses por una factura de $100 y esa gente que está robando millones, ahí está tan campante. Ese es el Scrooge en el alma. Bueno, los medios de prensa aquí te están empezando a coger. Estás empezando a aparecer, sí que hoy como apareciste en El Expreso y ahora ya estás aquí en Guayaquil Arte, lo cual se te agradece. No, yo rico, no, vosotros os agradezco. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sientes tú que te están... que se están recibiendo? ¿Cuál es tu resumen, siendo que todavía falta mucho, ¿no? Pero ¿cuál es tu resumen de la imagen que está poniendo de la obra? La verdad es que está siendo bastante, bastante buena, bastante, es bastante grato el sentimiento que tengo, porque yo también hay una parte mía que realmente no me siento extranjero en ningún lado. O sea, realmente es una cuestión, y creo que muchas veces lo de sentirte de fuera es más de la persona que del país o de donde estés. A mí realmente aquí la gente me ha cogido bien y yo a ellos también, y creo que los medios, había una cosa también recíproca, en el sentido que yo siempre he intentado ser bastante cristalino con los medios y bastante yo, comportándome normal, y creo que eso es una cosa que los medios como que han agradecido y siempre, la verdad es que, por ejemplo, aquí hoy en la radio, que estamos así hablando como más distendido, ayer en El Expreso, otro día en cualquier medio, que de repente siempre se pone por encima al final la charla que tengo con el periodista que lo que supuestamente vamos a hacer los dos. Entonces, a mí eso es una cosa que me resulta muy agradable. Y les tengo que estar agradecidos también, porque bueno, luego, yo qué sé, siempre podía la gente intentar darle vueltas o buscar titulares o buscar no sé qué, y no, veo que la gente la está como, claro, como relajada, como bueno, que priorizan un poco más la charla humana y por supuesto el promocionar tu trabajo, pero que se prioriza un poco más algo más humano que el producto. Yo creo que eso es bueno para todo el periodismo, además. ¿Sabes tú que Ramón Barranco, el director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, estuvo también aquí en Guayaquil Arte? ¿Ah, sí? Y claro. ¿Y es Ramón? Y la verdad es que él dijo algo. Lo voy a decir. Porque Ramón dice cosas muy buenas. sí, tiene cada frasecita, pero bueno. Y llega y dice que las personas que llegan a Guayaquil y logran estar un año es porque se van a quedar para toda la vida. Pues puede que tenga razón. Ah, ¿en qué parte te he topado ahí? Puede que tenga razón, sí, porque yo, la verdad, que fue gracioso. Yo el año pasado. ¿Sabes que yo me quedé en la WWE? Sí, a ti te pasó, ¿no? También. Estás no, ahí, bueno, todavía no sabes, pero ahí va. Es que llevo aquí. Bueno, para la gente que no me conoce, vamos a empezar a relacionarnos más. Yo llevo aquí un año y medio. Claro. Entonces, como que, claro, me dijo esto y dije, wow, en una de esas. Puede ser, yo el año pasado llegué como para. Estuve al final 7 meses y llegaba como para quedarme y me terminé yendo. Y volví, nada. O sea, realmente pasaron 8 o 9 meses. No, pasó casi un año, pero bueno, por ahí, y regresé y sí, me voy a terminar quedando, voy a pasar las navidades en casa, pero me voy a terminar quedando y lo que decía antes, que hablábamos así un poco, no es tanto una decisión económica, es una decisión emocional. O sea, realmente allí tengo trabajo, allí me gusta lo que hago y tal, pero estoy a gusto, hay algo en la ciudad de Guayaquil que me gusta, y puede que sea que puede que Ramón tenga mucha verdad, porque Guayaquil es una ciudad que creo que si pasas del año ya hay algo en ella que te engancha, que te quedas. No sé, amor y odio, ¿no? Porque tiene cosas maravillosas y otras cosas, sí, que en el fondo son... Ahí está nuestro Scrooge. El Scrooge, sí, personal, que aparece porque el Guayaquil es maravilloso, pero somos nosotros, sí, de repente decimos, claro, vale, sí, aprender a adaptarse a tantas cosas. Sí, hay cosas. Algo ahí que de repente que sí, yo creo que sí. Suele ser más problema del de fuera, que tal, que normalmente dice, uy, claro, ese es un problema. Y muchas veces no es un problema, es un cambio. Correcto. Y es un cambio. Claro, adaptarse. Pero tiene, para mí tiene muchísimas más cosas buenas que los cambios que tengo que hacer. De repente hay algo en Guayaquil que es salir a la calle y, no sé, a mí respirar Guayaquil me encanta. A ver, del momento que tú sales a la calle y estás en una placita y te encuentras con una iguana, quiero que sepa aquí la gente que nos está escuchando aquí en la universidad, uno puede estudiar entre medio de las iguanas. Está lleno de iguanas. Así que vamos a declarar la mascota oficial de Guayaquil Arte a la iguana. Pues sí, la verdad es que como imagen... Porque la verdad es que es interesantísimo, como que es ese... Y la gente la respeta, la alimenta, la cuida, los autos paran. Eso es lo que hace realmente de Guayaquil, yo creo que lo que es Guayaquil. Porque yo creo que ahí es donde de verdad te empiezas a enamorar de la ciudad. Porque si la gente de repente pasase por encima de las iguanas, las tiras, las pegas... Esos detalles son los que de repente te hacen sentirte a gusto en Guayaquil. Que la gente de repente... Aún casi te atropellan a ti, pero justa, paran por la iguana. La iguana paran. Eso hay que decirlo, para defender una iguana paran. Pero entonces eso es lo que dices tú. Bueno, está bien, porque es verdad que a mí hay un momento en el que dices, bueno, este ya se las arreglará para pasar, pero la iguana no, con la iguana hay que parar. Entonces es una cosa que denota que lo hacen con respeto. O sea, no, correcto. Tú puedes correr, la iguana no. No, aquí la prehistoria se vive, no solamente en la parte de Galápagos con sus tortugas, sino que, digamos, se puede respirar incluso en la vegetación. Y hablando de vegetación, ¿cómo tú dices que está ambientado, cierto, en esta Inglaterra, con este personaje que nos viene a entregar algo, pero qué tiene de contemporáneo, aparte de la emocionalidad, el descubrimiento de nuestro ser que tú nos estás viendo contar que tiene? Claro, el contemporáneo, realmente, lo que tiene contemporáneo es realmente como la esencia de la historia. Es como, por ejemplo, pues como en Shakespeare, que hay cosas que nunca pasan de moda porque hablan de amor, odio, traición. Claro, Scrooge simplemente, o sea, lo que tiene de contemporáneo es que es extrapolable a cualquier situación. O sea, puede ser Scrooge, puede ser cualquier guayaquileño que esté más preocupado de su empresa que de sus hijos. Puede ser cualquier persona que viva en Groenlandia que esté más preocupada de su trabajo que de su mujer. O sea, realmente lo que tiene de contemporáneo es que es extrapolable a cualquiera. Es lo único que Scrooge es un adicto al dinero, es un adicto al trabajo. ¿Cómo es esa visión? Y puede ser extrapolable también a muchas adicciones, al alcoholismo, a las drogas. Es decir, realmente cualquier persona que sea adicto a algo y que por esa adicción se le esté yendo la gente querida de su alrededor. Esa es la historia de Scrooge, o sea, realmente. O sea, si realmente cogemos la esencia, Scrooge es un adicto que durante muchos años, por esa adicción, la gente se la ha ido. Pasa que su adicción es el dinero, pero esa adicción es extrapolable a cualquiera. Puede ser ahora mismo si hay alguien, por ejemplo, que ya tiene problemas de alcoholismo, problemas con drogas, quiero decir, la historia de Scrooge es eso. Personalmente es una persona que hay un momento de su vida en el que se da cuenta y decide parar. Pues bien. Y para parar vamos a hacer otro corte y ya volvemos, y junto con la cartelera cultural. José Burgos, José, dejamos la entrevista hasta acá. Ha sido un encanto poder recibirte. Quiero que sepas que Guayaquil Arte está dispuesto a poder recibirte las veces que tú quieras, para que nos vengas a contar secretitos y cositas dentro medio de tus viajes que se vienen. Yo encantado. Pero nosotros no terminamos ahora, luego viene la cartera cultural y también estás invitado a continuar en el programa y vamos comentando todo lo que se viene y los detallitos sabrosos para esta semana. Vale, muchas gracias. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.